Puertas. Un espacio creativo. Divertido con imaginación. Las mil puertas. Las mil puertas. Mi nombre es Alexis Laureano Martínez. Tengo 14 años y hoy les voy a contar por qué estoy en Semilleros. Mi familia tenía problemas de lana, entonces no podía entrar a ningún curso deportivo como fútbol, box o taekwondo. Entonces, cuando iba por el mercado, vi un cartel que decía Semilleros Creativos, donde decía que era gratuito. Entonces, mi mamá me llevó. Empecé a ir a Semilleros Creativos y era muy tímido. Solo podía hablar con mi hermano, no socializaba con nadie ni con nada que se me acercara. El primer día hicimos un dibujo libre. Yo hice un Charmander. No podía socializar y las maestras me dijeron que no había que tener miedo. Entonces, después de mucho tiempo, ya empecé a hablar. Entonces hice amigos, jugábamos mucho y pintábamos. Nos enseñaban muchas técnicas, me encantaba porque... Por eso, porque pintábamos mucho y luego jugábamos. Por eso voy diario, porque me encanta cómo hacemos las actividades, jugamos, pintamos, además de que día a día iba aprendiendo y conociendo más cosas sobre cómo pintar. Y algunas veces no me gustan mis dibujos, pero las maestras me dicen que debo tener mucha más confianza en mí mismo. Ahora al dibujar confío en mí, que sí lo puedo lograr y no estoy pensando en que no lo puedo hacer. Porque sé que sí puedo. Por eso es que mi hermano y yo vamos diario a Semilleros. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su nuevo programa favorito, Las Mil Puertas. Yo soy Paola y conmigo está Orlando. Nosotros somos el Semillero Creativo de Radio Nixtapaluca, Estado de México. Yo llegué al semillero donde conocí a Luis y a Yasmín, que son los maestros de este lugar. Y ahí comenzó la aventura de hacer radio, entre otras cosas. Estamos demasiado felices de participar en Radio Ciudadana y los invitamos a pasar por las mil puertas. Hola, yo soy Orlando. Pues mira, te cuento. Yo llegué junto con mi hermana Iris al semillero, donde aprendimos a hacer radio, grabamos, hacemos entrevistas y muchas cosas más. Y ahora estaremos cada semana con ustedes en esta estación de Ciudadana 660 en el Instituto Mexicano de la Radio. ¡Los invitamos a participar! ¿Ustedes saben qué son los semilleros creativos? Acá lo sabremos. Además, tendremos como invitada a Verónica González de la librería Orion Kids y por último, la sección de netas. Te invitamos a que nos escribas a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y TikTok como Las Mil Puertas-Imer. Y platícanos acerca de tu libro favorito. Así que, Orlando, ¡comenzamos! Bueno, es momento de conocer a Verónica González. Es cuentacuentos y es parte de Orion Kids. ¡Bienvenida! Nosotros hemos leído algunos libros que se consiguieron ahí y mi preferido es Patas de Luna, que trata de una perrita callejera. Pero platícanos, ¿qué nos vienes a contar sobre la librería? Hola, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes, poder escucharlos conduciendo. Los felicito. Y claro que vamos a hablar del objeto más bonito del mundo, que son los libros. Yo trabajo en una librería hermosa que se llama Orion Kids. Soy librera. ¿Ustedes saben qué es ser librera? No, la verdad no. ¿Y tú, Or? No tenía idea. Bueno, los libreros y libreras somos las personas que nos encargamos de seleccionar los libros, de leerlos, de venderlos, de limpiarlos, de clasificarlos y de que ustedes puedan acceder a ellos de una manera óptima. Entonces, cuando nos visitaron de Semilleros para elegir libros, eligieron perfectamente. Y me da mucho gusto que les haya gustado Patas de Luna, porque ese libro especialmente lo hacen personas que rescatan justo a perritos y perritas de la calle. Oye, cuéntanos, ¿qué actividades tienen en la librería? Y de paso, saber si tienes un libro favorito. Es muy complicado tener un libro favorito cuando estás rodeada de libros. pero sí tengo un autor y artista favorito. Se llama Jimmy Liao, es un ilustrador taiwanés y les va a encantar cuando puedan conocerlo y leerlo. Va a llegar a sus vidas cuando tenga que ser, no se presionen. Lo que hacemos en la librería, además de vender libros y de promocionar editoriales independientes, es hacer círculos de lectura en el que nosotros, es decir, niños, niñas y yo, leemos en voz alta, nos tiramos en el piso, tomamos un libro y nos citamos cada semana para leer. Tenemos sesiones cuenta y canta cuentos y también tenemos actividades relacionadas a crear cuentos, pero desde la infancia. Oye, me suena muy interesante. ¿Y me podrías decir qué actividad es tu favorita en la librería? El círculo de lectura, porque ahí podemos leer en voz alta, porque estamos muy cómodos y cómodas, y vemos además los libros desde otro lugar. Es muy diferente leer solo desde nuestra cabeza y leerle a alguien más. Cuando tienes una escucha, todo cambia. ¡Wow! Es increíble lo que nos platicas. Y aparte, eres cuentacuentos. ¡Qué increíble oficio, la verdad! Platícanos de este trabajo que también tiene que ver con los libros y las maravillosas historias. Lo maravilloso de ser cuentacuentos es que todos lo somos. La historia de la humanidad la sabemos gracias a que todos oralmente nos transmitimos lo que hacemos. Ustedes cuando le cuentan algo que hicieron durante el día a su familia, a sus amigos, están contando un cuento. Entonces, ese es el principio de una cuentacuentos. Yo, afortunadamente, heredé el canto de mi familia y por eso soy cantacuentos. Y una parte de contarlos es cantada. Muchísimas gracias, Verónica, por venir. Danos tus redes sociales para conocer muchos más libros y escucharte contar alguna historia. Gracias por el espacio. Nuestras redes sociales en Facebook y Instagram son @orionkidsmx y las mías personales son @escribocuento. El próximo viernes 8 de septiembre vamos a estar en la Fiera Librería cantando y contando cuentos. Fue un honor conocer a Verónica y aparte que nos hablara de Orion Kids. Ahora es momento de que nos cuenten qué son los semilleros creativos. Iris nos platicará más de estos espacios. Hola, soy Iris. Hoy les voy a contar qué son los semilleros creativos. Son espacios donde niños y jóvenes aprenden cosas nuevas. Todos los días, en diferentes lugares del país, se juntan con sus maestros para jugar y hacer diferentes actividades artísticas, como dibujo, pintura, música, teatro y más. Lo que aprenden ahí, lo enseñan en algunos lugares como parques, casas de cultura, kioscos, etc. Ahí yo he aprendido a hacer radio, pintar, dibujar y nuevos juegos. Hay más de 200 semilleros en el país. Te invito a buscar el que esté más cerca de donde vives. ¡Adiós, amigos! ¿Y ustedes siempre dicen la neta? ¡Vamos a escucharlas! ¡Las netas! ¡Las netas! Mi mamá es muy gritona. La neta, no está chido. Está chido venir al semillero. La neta, está muy chido. Me gustan los gatos, la neta, es muy bonito. La neta, me gusta mucho el fútbol. La neta, no me gusta la guayaba. La neta, me gusta el mango. La neta, no me gusta la carne. La neta, estoy chiquito. La neta, me gusta mi escuela. La neta, me gusta venir al semillero. La neta, me gusta ir a la escuela. Y la neta, no me gusta que después mis amigos se lleven y no se aguanten. La neta, me agrada una niña llamada Yaitza. La neta, estoy chiquito. La neta, me agrada Yasmín. La neta, me gustan las matemáticas. La neta, soy la tercera más grande de mi salón. Y por último, la neta, me encanta el fútbol. La neta, no, me gusta ir a la escuela. La neta, me gusta venir al semillero. La neta, me gusta jugar fútbol. La neta, mi color favorito es el lila. La neta, mi serie favorita es Sailor Moon. La neta, me cae mal un niño de mi salón. La neta, me gusta el morado. La neta, me gusta dibujar. La neta, soy popular. La neta, me gusta el mango. neta, yo me llamo Fer. La neta, me encanta el aguacate. La neta, no me gusta la tarea. La neta, me encanta nadar. La neta, no me gusta las matemáticas. La neta, no me gustan los... Me gustan los semilleros. La neta, me gusta la escuela. La neta, quiero muchísimo a mi perrito. ¡Las netas! ¡Las netas! Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les guste este programa. Acá estaremos cada semana platicando con varias personas que trabajan en lugares que nos parecen bastante divertidos, además de las secciones del programa. En esta emisión participamos Orlando Martínez, Paola Roldán, Iris Martínez, Luis Hernández y Yasmín Romero. En la producción, Claudia Kutscher, y en la operación, Roberto Portillo. Agradecemos a Radio Ciudadana y a LIMER por las facilidades para hacer este programa. Recuerda, estamos en Facebook y TikTok como Las Mil Puertas-IMER. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. ¡Adiós! Esto fue. Puertas. Un espacio creativo. Tienes vida y con imaginación. Las mil puertas. Las mil puertas.